Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 13 de mayo. Hasta el próximo día 26 está abierto el periodo de preinscripción para participar en los cursos de natación infantil de este próximo verano que organiza la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. Las preinscripciones se pueden tramitar tanto de manera online en el portal web del área de deportes del Ayuntamiento ubriqueño con tarjeta deportiva como usuario registrado como de forma presencial dirigiéndose al edificio administrativo de la piscina municipal en horario de 9 a 1 y de 4 a 7. El próximo 27 de mayo se procederá al sorteo público en el que quedarán determinados el día y el orden de inscripción. De todo ello nos ha hablado hoy el director técnico de deportes, Jorge Caro. Nuestra oferta es muy amplia y luego prácticamente hay todas las edades y todas las semanas, excepto algunos grupos de edad que vemos que están menos demandados y lo que hacemos es alternarlos un poco entre unas semanas y otras. Por ejemplo, los grupos de los pequeños, pues tenemos una semana grupo de pequeños de 3 años y otra semana grupo de pequeños de 1 o 2 años. O los grupos de los más mayores, que hace unos años trabajamos con grupos de 10, 11 años y luego teníamos otro que era 12, 13. Pues lo hemos unificado porque no teníamos mucha demanda de esas edades. Entonces, con la oferta que tenemos actualmente, pues el proceso de inscripción lo que hace es que te garantice que vas a tener un día, una cita y una hora para hacer una posibilidad de reserva de tu curso, pero es que es prácticamente imposible que luego un niño o una niña se quede sin poder inscribirse al curso de natación, porque normalmente en preinscripciones llegamos a unas 350, 400 el año que más, pero estamos ofertando 650 plazas, es decir que lo normal que ocurra es que se puede inscribir a un curso de natación a partir del proceso de inscripción y que luego, si están interesados y la fecha le coincide, puedan repetir algún curso más todos aquellos que lo deseen. Con la preinscripción lo que garantizamos es que vas a tener cita de un día y una hora para elegir el curso de natación dentro de un periodo abierto. Las personas que se quedan, por ejemplo, sin preinscripción, nosotros posteriormente abrimos ya las inscripciones de forma normal, como las actividades que actualmente tenemos, y se pueden inscribir a los cursos. Igualmente, las personas que se han preinscrito, en ese momento ya sí les dejamos que vuelvan a poder inscribirse a otro curso más de natación si hubiera plazas libres. Claro, cuando ponemos peques 1 o 2, nosotros recomendamos que tengan 1 o 2 años. No obstante, a los papás y las mamás que tienen mucho interés en venir a los cursos de natación, niños con bebés muy pequeñitos, para el verano mínimo que tengan 6 meses o más, y luego muchas veces pues a lo mejor es un éxito o a lo mejor un fracaso porque pasa mucho frío y tal. La piscina de invierno directamente prácticamente trasladamos que tengan 1 año, porque en la temporada de invierno, aunque la piscina esté calentita, no está a la temperatura que necesita el bebé para estar cómodo y a gusto. Aparte pasa mucho frío. Pero bueno, en verano, que la temperatura es más alta de forma general, pues mínimo que tengan 6 meses, aunque nosotros el grupo lo establecemos en peques 1 o 2, pensando que lo ideal es que tenga 1 o 2 años. Los cursos de los pequeños, creemos que además es una experiencia brutal para los padres y las madres, incluso los abuelos que vienen con los bebés. Hacemos una actividad de adaptación al medio acuático, de conocimiento, más que propia de nado, evidentemente, aunque es verdad que ya de que estrés y los niños pueden empezar a nadar, pero no debe ser una experiencia y tiene que venir acompañado de un adulto, evidentemente. Y hemos tenido que añadir ese matiz, que hacía ya muchos años que no lo tenemos que añadir, pero ya lo tuvimos que hacer, porque el calendario lectivo de enseñanza establece que el lunes día 22 hay clases. Y evidentemente no podemos ofertar nosotros una actividad infantil en horario lectivo. Entonces, para que todas las semanas del verano, todos los cursos tengan los mismos días y las mismas oportunidades, pues el primer día vamos a empezar en horario de tarde, reestructurando nosotros el servicio de actividades propio nuestra, haciendo 3 grupos a las 4 de la tarde y otros 3 grupos a las 5 de la tarde. De manera que ya el martes día 23, pues cada uno venga a su horario natural y podamos completar la semana sin ningún tipo de incidencia. Las tasas permanecen las mismas que teníamos los años anteriores y continúan igual, o sea, no se ha modificado. Igual, estamos hablando de cursos de una semana que son 5 sesiones de 1 hora, que son 7,90 para usuarios con tarjeta deportiva y 10,25 para los usuarios sin tarjeta. El matiz de la tarjeta, en este caso la diferencia es muy pequeña. Nosotros siempre indicamos que si se van a continuar haciendo actividades dentro de la delegación de deporte o se va a acudir, por ejemplo, a la piscina de verano, que es algo muy, muy frecuente en los cursos, o se va a inscribir a más de un curso de natación, pues interesa hacer la tarjeta deportiva, evidentemente. Aparte tiene un coste para edad infantil, un coste de 5 euros al año, o sea que creemos que merece la pena. Cambiamos de tema. Dentro de la programación que Radio Ubrique está llevando a cabo con motivo de la convocatoria de elecciones al Parlamento Andaluz, hoy hemos contado con la participación de la candidatura del Partido Socialista. El candidato número uno por la provincia de Cádiz, Juan Cornejo, ha explicado que desde su candidatura se están centrando en esta campaña en la defensa de los servicios públicos y en especial de la sanidad, la cual durante los últimos 8 años ha sido desmantelada por parte de las políticas del Partido Popular. Nosotros, la provincia de Cádiz, tiene diversos problemas en diversos aspectos, pero lo fundamental y lo que creemos más importante en estos momentos y, por supuesto, nuestra principal propuesta es recuperar los servicios públicos, que durante 8 años se ha encargado el PP de destrozarlo. En la sanidad pública está saturada, colapsada, y no solamente porque lo diga el PSOE, que también, sino porque tenemos a los usuarios, a los profesionales sanitarios, concentrándose cada semana en las puertas de los hospitales, las puertas de los centros de salud, y este personal profesional y la ciudadanía, cuando se concentra, lo hace porque algo no va bien, no porque está aburrido, no porque está aburrido, se van allá a la puerta, no, lo hacen porque algo no va bien, porque no encuentran solución a sus males sanitarios, que es lo peor que a una persona le puede pasar. Por lo tanto, nosotros estamos centrando la campaña, porque así nos lo piden los ciudadanos de esta provincia, en recuperar la sanidad pública, pero también en recuperar la educación pública. Hay que poner en valor, y hay que decirlo claramente, que durante estos 8 años de Moreno Bonilla se ha recortado en Andalucía 3.000 aulas públicas, pero de esas 3.000, 700 son en la provincia de Cádiz, es la más damnificada, y por supuesto 700 en colegios públicos, y qué casualidad, en los barrios obreros, qué casualidad. Por tanto, aquí hay una política clara de desmantelamiento de lo público, pero que tenemos la ley de la dependencia, una ley que era fundamental para dignificar a los ciudadanos independientemente del poder adquisitivo que tuvieran, y nos encontramos con que la lista de espera para atender la ley de la dependencia ha aumentado en estos 8 años 400 días. Estamos ya en 600 días, y en la Sierra de Cádiz y en Ubrique, que es el pueblo que hablamos, pues más todavía. En el mundo rural, más todavía. 600 días quiere decir que cada día, según datos oficiales, se están muriendo 2 personas en Andalucía y la provincia de Cádiz esperando que se la atienda. Es una barbaridad. Si tú tienes una gran propuesta de fondo y de calado, recuperar estos servicios que dignifican, que salvan vidas. Y por supuesto, tenemos las infraestructuras. La provincia de Cádiz está en pésimo estado, y en la Sierra de Cádiz pues aumenta. Vimos el tema de la borrasca que afectó a la Sierra de Cádiz, donde todavía hay 15 carreteras en muy mal estado. Allí tuvimos al presidente Moreno Bonilla, a los consejeros, al candidato Antonio Sanz de Cádiz. El primer día estaban allí prometiendo soluciones. Han pasado 3 meses, se han olvidado de la Sierra de Cádiz. Se han olvidado de las carreteras de la Sierra de Cádiz. Y no lo dice solamente el PSOE, que también lo dicen los ciudadanos diariamente, y concentrándose en pueblos como Grazalema y en otros pueblos de la Sierra de Cádiz y de la provincia de Cádiz. Por tanto, hay un abandono total. Y tenemos un Partido Popular que se va a presentar a las elecciones de 2026, el próximo domingo, con el mismo programa electoral del año 2022. Y con el mismo programa electoral del año 2018. Muchas promesas, muchos anuncios, muchas fotografías, pero cero gestión. Por lo tanto, tenemos un programa que tiene que recuperar los servicios públicos, que tiene que recuperar dichas carreteras que unen a los pueblos de la Sierra de Cádiz, que la utilizan los ciudadanos diariamente para ir al colegio, al hospital, al trabajo, y que están siendo castigados. Por lo tanto, ¿qué mejor propuesta que recuperar los servicios básicos, esenciales, públicos, para la Sierra de Cádiz y para la provincia de Cádiz? Este es nuestro compromiso. Por el padre que tienen esperando todavía 2 años en lista de espera una operación, por la madre o la abuela o el abuelo que está esperando ya 600 días que le venga la ley de la dependencia, por su hijo, por su nieto, que quiere estudiar una educación en igualdad de condiciones públicas, que pueda hacer lo que él quiera independientemente del dinero que tenga, por querer acceder a una vivienda pública y asequible, que el gobierno del PP no ha hecho ninguna en 8 años, que se vuelva a construir promociones públicas de vivienda pública y asequible para un trabajo de trabajadora. Hace falta un cambio en esta provincia, y la alternativa real y el partido que puede llevarlo a cabo es el PSOE. Por otro lado, el IES Las Cumbres ha abierto el plazo de recepción de obras para la 23ª edición del Certamen Comarcal de Pintura, Escultura y Dibujo. Este concurso está organizado a través del Departamento de Dibujo del Bachillerato de Artes del IES Las Cumbres, con la colaboración de Lampa del Centro, la familia de Laura y Juan Pablo, el Ambigú y Apartamento Sierra Alta, con el objetivo de potenciar la creatividad y el desarrollo de actitudes artísticas del alumnado de la comarca de la Sierra de Cádiz. El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 29 de mayo. Las personas interesadas pueden llevar sus trabajos hasta el IES Las Cumbres en horario de 10 a 2. Se establecen los siguientes premios: un primer premio de 200 euros que concede el IES Las Cumbres, un segundo premio de 160 euros que otorga la familia de Laura y Juan Pablo, un tercer premio de 140 euros que ofrece el Ambigú, un cuarto premio de 120 euros gracias a la colaboración de Apartamentos Sierra Alta y un quinto premio de 100 euros que concede el AMPA del IES Las Cumbres. Creo que muchos chavales ni siquiera se plantean estudiar arte, muchos de ellos, igual les gusta dibujar, pintar, y eso él, vamos, lo ha explicado perfectamente, ¿no? Pretendemos con este certamen que se animen a participar, que pinten, que dibujen y que vean que aquí tienen una salida formativa que puede llevarle a una profesión maravillosa que es esta, y que muchos ni siquiera se plantean. De hecho, es que muchos ni siquiera lo conocen. Claro. Y queremos eso, pues darnos a conocer y que cuenten con esta opción profesional del futuro, que para todos los alumnos creativos y con inquietudes artísticas creo que es maravillosa. Vamos, yo en mi época no existía el bachillerato de arte, cuando yo hice el bachillerato, pero vamos, yo para mí hubiera sido maravilloso, porque hice después Bellas Artes, pero yo hice un bachillerato normal, ¿no? De los que sigue habiendo, pero no existía este. Creo que es una oportunidad buenísima, que deben perder el miedo, animarse, intentarlo, porque es una, ya te digo, una profesión maravillosa. Aquí desde nuestro bachillerato los animamos muchísimo a participar en todos los concursos que haya por la zona, ¿no? Ubrique, que además es un pueblo con tanta tradición artística, ¿no? Y que apuesta tanto por la cultura y por el arte, convoca un montón de cosas aquí, de concursos, y siempre los animamos desde el centro, y de hecho, incluso hay trabajos que los hacemos como obligatorios, ¿no? Lo que entran dentro de la programación, incluso los hacemos obligatorios para animarlos a presentarse, porque creemos que es fundamental que empiecen a moverse en el mundillo, uh-huh, que vean lo que es un concurso, que vean lo que son unos plazos de entrega, unos requisitos, ¿no? Entonces, pues lo animamos muchísimo y le echamos un cable siempre que podemos, ¿no? Para que se apunten a todo. Martel me lo decía, claro, como ya te digo que he cogido el relevo, me ha pasado porque él se ha encargado siempre de llamar a los patrocinadores, nada más pasa los teléfonos, y me ha dicho, bueno, pregúntale, insístele un poco, porque claro, llevan varios años ya algunos de ellos colaborando con nosotros económicamente, y en los tiempos que corren no es nada fácil. Pero mira, ha sido maravilloso, he llamado a todos, y nada, no me han puesto ni una pega. Siguen apostando por el arte, siguen apostando por los jóvenes talentos, y yo estoy agradecidísima. Si no te importa, voy a citar, sí, ¿vale?, a los patrocinadores, uh-huh, para agradecerles públicamente su participación desinteresada. Bueno, no sé si los oyentes saben que cuando una empresa o algo patrocina un cuadro, pues da el premio y se queda con ese cuadro, ¿no? Es una especie de, entre comillas, de compra. Uh-huh. Pero claro, siempre eso conlleva un riesgo. ¿Por qué? Porque una persona que ha dado dinero para un tercer premio puede que a lo mejor la obra que el jurado elija, pues igual no es de su agrado del todo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues por partida doble agradezco, porque realmente no saben en lo que están invirtiendo, entre comillas, ¿no? Claro. Así que bueno, que quiero agradecer, bueno, Laura y Juan Pablo, que llevan ya muchos años colaborando con nosotros, que nos van a otorgar un segundo premio, el Ambigú, que también invierte todos los años en obra, y si pasáis por allí, pues lo que vais a ver muchas cosas nuestras. Uh-huh. Los apartamentos Sierra Alta de Benaocas también, nos dan otro premio. Después, por supuesto, el IES Las Cumbres, nuestro instituto, y el AMPA de Las Cumbres, que siempre también nos apoyan, ¿no?, en estos premios. Así que uh-huh. quiero públicamente agradecerle su compromiso con el arte y con los jóvenes, porque sin ellos sería imposible, no podríamos hacer este certamen, porque hombre, algunos premios tenemos que ofrecer, y claro, nuestro instituto puede ofrecer algún premio, pero no. Claro. Así que mi agradecimiento, nuestro agradecimiento, de todo corazón, nuestro alumnado, aquí estamos nosotros para motivarlo a todos a que se presente, pero lo movemos mucho en las redes, la convocatoria, y porque queremos que venga gente de otro centro. De hecho, siempre suelen venir y son premiados también, uh-huh. ¿sabes? Que porque el jurado es completamente ajeno al centro, y varios años han sido premiados obras de alumnos que no son de Las Cumbres, y es nuestro objetivo, que mientras más participación de alumnos de fuera, pues muchísimo mejor, ¿no? Porque creo que nos enriquece a todos y enriquece a los chavales que ven obras de fuera, y bueno, y es nuestro objetivo total, que esto cada vez haya más participación externa. Pues nada, que invito a todo el mundo a que venga a ver la exposición, el certamen estará expuesto también durante todo el mes de junio. Aquí tenemos nuestras puertas abiertas para cualquiera que quiera venir a visitarlo. Si tenemos tiempo, además, estaremos encantados de atenderlo. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier información que necesite el Bachillerato de Arte. Y bueno, y en Prado del Rey, pues para aquella zona también tenemos las puertas abiertas. Otros temas de interés: la sala de la Fundación López Mariscal acoge mañana jueves la inauguración de la exposición de pinturas Forma y Silencio de Alfonso Buendía. El acto tendrá lugar a las 7:30 de la tarde en la sede de la entidad, en la calle García Lorca sin número. La exposición de Alfonso Buendía se podrá visitar del 14 de mayo al 19 de junio, de lunes a viernes, en horario de 10 a 1:30 y de 3 a 7:30. Por otro lado, desde la Casa de la Juventud se informa que ante las próximas convocatorias para ingresar en las Fuerzas Armadas, el próximo jueves 21 de mayo se desplazará hasta nuestra localidad un vehículo militar de información. Se instalará en la Avenida España el 21 de mayo a las 4 de la tarde para ofrecer información a todas las personas interesadas. Y por último, el Ubrique Club de Fútbol 2023 ha abierto ya el plazo de inscripción para la nueva temporada 2026-2027. Los jugadores y jugadoras podrán formalizar dicha inscripción hasta el 11 de julio. Para facilitar los procedimientos, el club ubriqueño ha puesto a disposición de las familias un enlace de inscripción y un código QR. Desde el Ubrique Club de Fútbol se recomienda completar la inscripción dentro del plazo establecido para facilitar la organización de equipos y categorías. Toda la información adicional sobre la documentación requerida será comunicada próximamente por los canales oficiales del club. El arranque de la nueva temporada se estima para la jornada del 17 de agosto de 2026. Para resolver cualquier duda o consulta pueden acudir a la oficina del Ubrique Club de Fútbol en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.